Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Reciban el cordial saludo de Rigoberto Valera en la consola de sonido y en la producción y conducción del espacio Gustavo Velázquez. El programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Y nada mejor que comenzar hoy el programa con Calipso. En primer lugar, Sir Augusto Ramírez con popurrí de calipsos, entre ellos Calipso del Callao, y posteriormente Serenata Guayanesa en vivo, interpretando su clásico Calipso del Callao. Esto viene a cuento no solo por la época de carnaval que estamos viviendo, por la inmensa manifestación mayoritaria de las venezolanas y los venezolanos de celebrar los carnavales en paz. Prácticamente todos los espacios turísticos del país e incluso con participación de turistas extranjeros, sino también porque se acaba de oficializar la calificación de patrimonio inmaterial del país a los calipsos del Callao, los carnavales del Callao. Esta designación estuvo presidida por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y por el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra. El grito de carnaval en el Callao es dado a las 12 de la noche del 31 de diciembre, pero la fiesta comienza realmente el jueves anterior al carnaval, cuando el grupo de Saint People corona su reina en la Plaza El Jobo. A partir de allí comienzan 6 días de celebración continua, en la que las comparsas con bailarinas, diablos y medio pinto desfilan por el pueblo junto a turistas y pobladores que los siguen bailando y cantando. Así pues que estamos de plácemes porque realmente merecían esta tradicional fiesta que lleva ya 110 años de antigüedad y es un punto esencial de no solamente del turismo, sino que cada vez que hay un carnaval, lo primero que se piensa cuando estamos en Venezuela es en los carnavales del Callao. No obstante, tenemos otro espacio muy importante también, como son los carnavales de Carúpano. Seguimos con Cóctel de Músicas y con ese ambiente festivo afrocaribeño. Ahora vamos a presentarles una agrupación legendaria de Brasil que se llama Olodum. Ellos van a interpretar una versión que hizo popular Bob Marley. Acá participa como invitado el jamaiquino Jimmy Cliff, también leyenda del reggae. Y el tema se llama No Woman, No Cry. Yeah, all are good. All of that Jimmy Cliff now. Long time we met this connection, you know. See? 20 years, all are good. So we met this connection, yeah, from way back from the group of civilization. Yeah? Get sentado ali, na cama do aterro sob o céu, observando estrelas, junta fogueirinha de papel. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No woman. La banda legendaria de Brasil, de Bahía, Olodum, con No Woman, No Cry, pieza popularizada por Bob Marley y acá con participación de Jimmy Cliff, otra leyenda del reggae jamaiquino. Esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con Olodum, ahora con un tema llamado Lua de San Jorge, Luna de San Jorge, y tiene como invitado al compositor y también brasileño Caetano Veloso. Azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira. Ó minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge. Sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana, sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria. São Jorge. lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Bahia. Parabéns, Brasil, o maior país negro fora do continente africano. Olodum, a maior democracia racial do mundo. Com certeza, Caetano. Olodum, la mayor democracia interracial del mundo, según Caetano Veloso. Y pues también considera a Brasil como el país con más población negra fuera de África. Y como dice el director de Olodum, con certeza Caetano. Y vamos a finalizar esta primera media hora con un músico venezolano llamado Fidel Antillano. Él, con su más reciente disco, que se llama Fidel Antillano y la descarga de los frailes, les va a hacer escuchar la pieza Arepa con todo. Thank you.

en lo que tiene que ver con la agenda musical. Hay acá un disco llamado Mixtura o Misturada Brasileira, o Brasileira, perdón, Misturada Brasileira, que es protagonizado por Carlinhos Brown. Carlinhos Brown es un extraordinario percusionista de Salvador, capital de Bahía, en Brasil, y acá pues presenta este disco con una serie de temas con participación de DJs. Lo primero que van a escuchar es la pieza La Bay y Leela, con participación especial de Itala Márquez. Carlinhos Brown de Brasil con La Bay Bay Ela. Sigamos con Carlinhos Brown de este disco llamado Misturada y escuchen a continuación Maga Leña. Vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, maga lenha, rojão, traz a lenha pro fogão. Vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Je

ustedes ahí, a ver. Ayer te vi sin miedo. Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. ¡Fuerza! Ayer te vi. Eso. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y venía a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás y seguí alimentando pena. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. ¡Fuerza! Ayer te vi. Les quiero contar a todos ustedes, porque de repente ustedes no saben, piensan que estoy todo el día cantando, pero yo tuve una novia en mi barrio. Bueno, acaban de escuchar a Rubén Rada con Ayer te vi. Diego Armando Maradona volvió a ser noticia, y esta vez con un pronunciamiento en esos momentos cuando más se necesita, cuando más se aprecia, cuando más se mide un individuo, una persona, momentos digamos claves en el acontecer diario. Y no es para menos, desde hace años Maradona ha manifestado una simpatía por el proceso bolivariano revolucionario venezolano, y en las actuales circunstancias, cuando un pequeño grupo intenta de nuevo irse por un atajo, Maradona se manifiesta una vez más apoyando al gobierno bolivariano, a Nicolás Maduro. Lo hizo cuando recién era designado comentarista oficial de este Mundial 2014 para Telesur. Y una vez más se lo agradecemos, lo admiramos, lo respetamos, y ante la avalancha de artistas que ni siquiera conocen Venezuela, no saben dónde está, artistas de Hollywood, de otras partes como Miami, etcétera, andan inventando cosas, diciendo tonterías sin ningún conocimiento de causa. Gracias, Maradona, y vamos a colocar ahora un tema en tu homenaje. Andrés Calamaro, en su disco Honestidad Brutal, dedica una pieza al el Pelusa, como también se le conoce. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro, pues, con Maradona. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Yanina. Muchas gracias, Diego. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel, y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chira, chira, chira, chira. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Generación artística en el mes de la juventud. Existen buenas noticias para el cine venezolano. La primera película de suspenso y terror, La Casa del Fin de los Tiempos, ópera prima de Alejandro Hidalgo, ahora forma parte de la selección oficial de uno de los festivales de cine de género más importantes del mundo, el Oporto International Film Festival Fantasporto 2014, evento que se viene realizando desde el año 1981 y cuya próxima edición se celebrará desde el 24 de febrero al 9 de marzo de 2014 en la ciudad de Oporto, Portugal. Hidalgo quiso rescatar el amor maternal y llevarlo a un género que es capaz de causar conmoción. Las emociones fuertes nos hacen sentir vivos. Aunque hace énfasis en tres corrientes, Hidalgo señaló que no se casó con ninguna creencia. Simplemente quiso develar un misterio, mas no la fuente. Alejandro Hidalgo también envía un mensaje a todos esos jóvenes que quieran ejercer en el mundo del cine, y estas fueron sus palabras. Primero que busquen los mecanismos para prepararse y estudiar, que es lo más importante. Hay que prepararse teórica y de manera práctica, ¿no? Estudiando, viendo mucho cine y bueno, y aventurándose con una chica a realizar cortometrajes, a trabajar en producciones desde comerciales hasta películas y así abrir ese camino. Es totalmente posible hacer cine en este país, creo que todo se trata de fijarnos en la meta, ¿no? Generación artística en el mes de la juventud. Ley orgánica de precios justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. El artículo 45 estipula que la suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas se realizará por un periodo de 3 meses a 10 años, según la gravedad del caso. Esta sanción implicará también la suspensión de las demás licencias, permisos, prohibición de acceso de divisas y autorizaciones emitidas por otros órganos y entes de la administración pública por el mismo periodo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar. Paso venezolano, latinoamericano, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos... Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Rafael Ravelio con Samba do Avião, con la particularidad en esta pieza que quien lo acompaña es Paco de Lucía. Y a propósito de Paco de Lucía, pues todos sabemos la lamentable desaparición física de este ilustre guitarrista, uno de los mejores guitarristas del mundo de todos los tiempos, que bueno, el pasado 25 de febrero nos dejó en este planeta, se fue a otra dimensión y dejó una estela de producción discográfica, de experiencia, de historia realmente fabulosa. Acá en este trabajo acompaña a Roberto Ravelio en un disco que se llama Todos Tones, que suena así como Todos los Tonos, un trabajo discográfico dedicado a la música de Antonio Carlos Jobim. Así pues que pudieron observar, aparte de música brasilera, música flamenca, gracias al sonido indiscutible y reconocible de Paco de Lucía. Paz a su alma. Y tenemos que seguir pues con los comentarios luctuosos, esta vez por el cantautor cubano Santiago Feliú, quien hace poco también dejó de existir. Vamos a escucharlo con una pieza que lleva por nombre Hay la vida. Resumiendo. Fue tan cerca llegar a este momento donde la vida muere por vivir. Fue todo corriendo hacia un saber sin saberlo, a contra el viento. Fue como hacerle el amor al tiempo. Fue tan pronto que casi no recuerdo la risa de la cara de tu amor, romántico y tierno, enamorando la suerte cada momento. Fue como hacer del amor al viento. Creciendo la forma de este canto que va apagando luces tras de sí, fantástico encanto, novio de la tristeza de los inventos. Fue como hacerle el amor a un cuento, la vida se merece no equivocarse jamás, porque aplasta su sueño, se nos muere el tiempo que nos tocó para amar. La vida vive con y sin nosotros, pero la vida nuestra determina el espacio de su propia huella, vivida en cuerpo y alma. La vida entera, la que nunca alcanza para recomponerla. apura toda, se acompaña sola y se desatormenta la vida un día. Amanece y muerta. Entonces calma, siente, vive y salva la vida mientras viva. Santiago Feliú con Ay la vida. Santiago Feliú nació en La Habana el 29 de marzo de 1962 y falleció el 12 de febrero de este año. Fue un cantautor cubano que perteneció al movimiento de la Novísima Trova Cubana, generación a la cual corresponde también, integra también Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Fran Delgado y Kelvis Ochoa, entre otros. Lamentablemente, pues, murió este caballero, un gran cantautor con una interesante trayectoria. De su último disco, vamos a colocarles ahora una pieza que canta junto a Silvio Rodríguez, que se llama Sostener mi amor. Debe ser lo que te apagas. Debe ser que no debimos más. Cuánto desama cada vez que la pasión se arruina. Quiso estar como en la luna. Quiso luna y se estrelló en el sol. Cuánto se duda cada vez que la mentira gana. Aparecida soledad que amaneció en mi cama. Única forma de sostener mi amor. Aparecidas soluciones de hoy para mañana. Única forma de sostener mi amor. Maravilla

Santiago Feliú, en compañía de Aide Milanés, la hija de Pablo Milanés, con la pieza que lleva por nombre, lo tenemos acá, se nos perdió, con el tema Ángeles de mí. Esta pieza forma parte del disco Hay la vida, el último disco que grabó Santiago Feliú en el año 2009. Vamos a cerrar esta media hora siguiendo con Aide Milanés, una joven cantante nacida en 1980, representante de las nuevas generaciones. Su estilo la comparan con Nora Jones, un estilo tímido y jazzero. Ella es cantante, intérprete del piano y compositora. Este disco que se llama, el más reciente de ella, ya les digo, A la felicidad, tiene 11 temas, todos compuestos por ella, y se editó en el año 2009. Vamos a escucharla con el tema homónimo, Hay felicidad. Ciudad 96.3 FM.

gusta más. El Callao Tonight, el Callao Tonight, el Callao Tonight, es tu merengue, voy a gozar. El Callao Tonight, el Callao Tonight, el Callao Tonight, one so happy tomorrow night. Oh. Y también lo baila la reina del carnaval. ¡Qué bonito! ¡Le, le, le! ¡Ay, le, le, la! El Callao Calipso y carnavales se goza más. Allá en Portobelo, la reina del carnaval. ¿Cómo? Todos con las palmas, vamos a gozar el carnavalito Calipso, mi Colombal. ¡Roma! La panameña Yomira John, una de las más importantes exponentes de la música afropanameña, afrocaribeña, con la pieza Le Le Le Le Le La. El domingo pasado estuvimos conversando con ella y promete venir pronto a Venezuela. Tiene un trabajo pendiente con Eduardo Valls, nuestro compatriota músico, uno de los más importantes intérpretes de la salsa brava hecha en Venezuela. Y pues en esa oportunidad que conversamos, nos confesó que su, digamos, conocimiento de los carnavales del Callao, de esta tradición, fue producto del contacto con músicos venezolanos cuando estuvo viviendo en Francia. Entre esos músicos están Eduardo Valls y Rafael Quintero. Vamos a seguirla escuchando ahora con la pieza Yo te daré. Yo te daré mi vida entera, yo te daré mi vida entera, yo te daré mi vida entera. Y tú me darás, sí, pero que tú me darás lo que tú quieras. Y tú me darás, ay mi amor, y tú me darás, ay mi amor, y tú me darás, sí, lo que tú quieras. Te daré una flor de pacto del Espíritu Santo, las flores más hermosas que crecen en mi paz. Bailaremos bachata de Juan Luis, te cantaré mi son del colibrí. Y tú me darás, ay, tú me darás, pero tú me darás lo que tú quieras. Y tú me darás, ay mi amor, y tú me darás, ay mi amor, y tú me darás, ay, lo que tú quieras. Yo te daré y yo te daré mi amor, el amor de mi tierra. Tú me darás tu corazón, lo que tú quieras. Yo te daré mi amor, el amor de mi tierra. Tú me darás tu corazón, lo que tú ay, hombre. Dígaselo, Ornelis. Mira John de Panamá con la pieza Yo te daré. Esto es Cóctel de Músicas, Músicas del Mundo con sonido contemporáneo por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y seguimos en Panamá y en Cuba también, en el área del Caribe. Recientemente Silvio Rodríguez en su blog que se llama Segunda Cita, publicó un artículo de Guillermo Rodríguez Rivera titulado ¿Qué fallo? Guillermo Rodríguez Rivera es un destacado escritor cubano, nacido en 1943, doctor en ciencias filológicas y profesor titular de la Universidad de La Habana, miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y del Consejo de Dirección de la Fundación Nicolás Guillén. Por la versatilidad de su extensa obra publicada, que incluye poesía, narrativa y ensayo. Un legítimo gusto por las letras que se evidencia en su quehacer académico y en la significativa labor de promoción literaria acumulada. Pues bien, Guillermo Rodríguez Rivera publicó este artículo y Silvio lo incluyó en su blog. Lo que quiere decir es que Silvio Rodríguez está completamente de acuerdo con el contenido de este comentario de Rodríguez Rivera. Y allí Guillermo Rodríguez Rivera le responde a Rubén Blades. No voy a leer el artículo, pero entre otras cosas, dice una cosa de mucha lógica, ¿no? Tomando en consideración la gran colección de piezas para nosotros importantísimas que nos identifica como latinoamericanos y caribeños, él llega a decir, Rodríguez Rivera, que esos temas no son realmente o únicamente para bailarlo, para mover el trasero, como quien dice, ¿no? Y viene a cuento por las últimas declaraciones de Rubén Blades con relación al proceso bolivariano revolucionario. Y uno se pregunta cuando escribió estos temas, Plástico, Pero Navaja, María Alianza, simplemente era música para bailar. Se supone que no es así, ¿verdad? El contenido de estas piezas realmente tiene un contenido bastante profundo. Como esta que vamos a escuchar a continuación, que se llama Patria. Contesto.